las 3 cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues mañana es Nochebuena y pasado Navidad, ¿no? Saca la bota perico que me voy a emborrachar, dice el refranero, y la verdad es que es para tomárselo así, porque este fin de semana ya no tenemos fútbol. Bueno, miento, sí hay fútbol, es más un partidazo. No sé si habrá 8 goles como en el partido de ayer del Madrid, la Copa del Levante, que quiso equipararse al Barça contra la Almería, pero sí va a haber espectáculo del bueno, que es el más popular. Evidentemente el Elche descansa la liga, ya todo el mundo está de vacaciones, y en el Elche Club de Fútbol, pues deportivamente no están desde el pasado sábado, aunque ayer, y de eso hemos hablado hoy, pues los que no están de vacaciones son los miembros del Consejo de Administración, que nos daban todos los números, y sobre todo se los daban a los accionistas en esa Junta General que se celebró en el Estadio Martínez. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este 23 de diciembre de 2010. Estamos en plenas Navidades, mañana es Nochebuena y desde luego es buen momento para desconectar del mundanal ruido, para disfrutar con la familia, con los amigos, todo lo que hay en Nochebuena, en Navidad, y el que pueda, pues que se coja unas vacaciones. Vamos a esperar que el 2011 sea muchísimo mejor que el 2010. Que ojalá lo mejor del año 2010, lo mejor que nos ha pasado en el 2010, sea lo peor que nos suceda en el año 2011. Pero deseo que a partir de ahí mejore todo mucho más. En el Elche Club de Fútbol, con un 73% del accionariado representado, y eso solo fueron 17 accionistas, que representaban a 33, a la hora de que 3 o 4 tienen todo el poder y la mayoría de acciones, pues se aprobaron, como ya se suponía y sin mayores sorpresas, los presupuestos. El Consejo de Administración aprobó el capítulo de pérdidas de la temporada 2009-2010, un déficit de 1.067.000 euros, y gracias a que se incluye en este montante el traspaso de Jorge Molina, no nos iremos a déficit mucho mayor. El presupuesto para esta temporada 2010-2011 es de 7.372.000 euros. Se ha destinado un 13% menos en plantilla que la temporada anterior, un 5% menos este presupuesto que el presupuesto de la temporada anterior, que sobrepasó los 8 millones de euros, y que este año se han apretado más el cinturón. Y de lo presupuestado, 1.677.000 euros es ingreso extraordinario en venta de jugadores, la deuda del club ahora mismo es de 18 millones de euros según los números que explicó ayer el Consejo de Administración, a pesar de que la suma de los déficits de los últimos 10 años asciende a unos 29 millones de euros. El club asegura que el déficit es de 10 millones menos debido a la recaudación, perdón, debido a la reducción de capital que se produjo el año pasado. Hay un nuevo consejero, que es Antonio Rocamora, sin embargo no hay ceses. En un principio le presentó la dimisión José Antonio Antón al presidente, pero este la ha frenado y José Antonio Antón sigue. Y el que no entra, que parecía, y para algunos de los abogados, que iba a entrar, es José Antonio Aceita, más conocido como Toño, el actual responsable del fútbol base del Elche y presidente del Torrellano. Finalmente no entra en el Consejo de Administración. Ayer estuvo los consejeros del presidente, José Pulpe, Francisco Sánchez, Antonio Rocamora, que acaba de incorporarse, Manuel Rocamora, José Antonio Antón, estuvo también el concejal de deportes, Javier Cubullolo, y curiosamente el que no estuvo es el máximo accionista, Juan Carlos Ramírez, que está de vacaciones. Bien, pues una vez dicho todo esto, destacar que lo que se está esperando, como agua de diciembre, más que de mayo, porque está lloviendo bastante en este mes de diciembre, es recibir el dichoso aval del Instituto Valenciano de Finanzas para obtener ese préstamo de 15 millones de euros, que ya está apalabrado desde hace tiempo. Esa inyección de dinero está prevista utilizarla para pagar las deudas con Hacienda, Seguridad Social, bancos, incluso acreedores, entre ellos y todos nuestros amigos, para reducir los pagos pendientes, las instituciones públicas, financieras, y así ahorrarse, sobre todo las últimas, los intereses. Según los datos, el Elche debe algo más de 5 millones, casi 6, a Hacienda Pública, cerca de 8, casi 8, aunque se corresponde a Hacienda Pública, 5 millones y medio largos en pagos aplazados, 1.582.000 euros de IRPF, 671.000 en concepto de IVA, 482.000 en concepto de seguridad social, mientras que los bancos se deben una cantidad de ronda los 10 millones de euros. Ahí no se cubre toda la deuda, que también es de 18 millones de euros. El presidente de Elche, aunque ahora escucharemos su informe, que dura aproximadamente unos 6 minutos, lo centraba casi exclusivamente en la falta de apoyo de la ciudad. Creo que hay una falta de apoyo y una falta de entendimiento. Y eso es lo que sí que nos debe de empezar a preocupar. Que los ingresos, los gastos, pues son los que son, podemos reducirlos más o podemos reducirlos menos. Pero quizás lo que nos está permitiendo es ese apoyo. No sabemos si es porque quizás haya mucha televisión, si porque hay mucha desilusión, si porque no se quiere, se cree el acceso a primera y mucha gente está decepcionada, pero lo que es cierto es que el Elche necesita más que nunca el apoyo de la afición. Uno de los accionistas, además miembro de una conocida peña, le recriminaba que esa falta de apoyo, y además lo hacía cronológicamente, era por muchos motivos. El primero es fundamental, porque rompían un equipo que había funcionado. Otro de los motivos es porque no informaron absolutamente de nada con esa ley del silencio en pleno mes de julio durante 3 semanas, y eso no es un feo a la prensa, como pretendía el señor Ramírez, sino sobre todo un feo a su afición. También ciertas declaraciones del Consejo de Administración, y sobre todo el que se acaba de mencionar, que no han gustado para nada. No añadió, que añado yo, el famoso hacer del partido del Festadel, que primero se quería hacer pagar a todo el mundo por primera vez en la historia en el Festadel, y segundo, no gustó nada que fuera el Hércules, y mucho menos que dedicaran toda una, 2 gradas, preferente y fondo, a la gestión del Hércules. Igual decir con todo Ramírez que había que tratar con igual trato a las dos aficiones, que son el Elche, la tuya, la otra es la visita, y además la del Hércules. Bueno, no quiero volver a sacar el hacha de guerra, pero desde luego tenía más razón que un tanto, pero ni otro, cuando le fue diciendo una tras otra los motivos por los que entendían que el aficionado le había dado la espalda a él. Y tiene más razón con Santo, y el presidente lo sabe. Otra cosa es que tenga que sacar las castañas del fuego como pueda. Y la verdad es que tuvieron suerte de que el equipo arrancase bien los 2 primeros partidos, porque si no se hubieran hecho los 5.700 como se hicieron, se hubieran hecho los 2.500 que había justo unas horas antes de empezar el primer partido de liga. Y está claro que aquí cada uno recoge lo que siembra, y es que el que siembra vientos suele recoger tempestad. Eso es una, no es un tópico, no es un refrán, que lo es una verdad como un templo, y en este sentido está más claro que nada. Solo con que el año pasado hubiera mantenido el club, que tienes que traspasar a Molina por dinero, si no hay más remedio, pero pues, no quiero volver a destacar el tema, porque dentro de todo, y aquí hay que darle mérito al que lo tiene, que es el de Bordalás, con un equipo completamente nuevo, tenerlo en 3 meses en puesto de promoción es lo que tiene su nombre. Y habrá que dárselo a quien se lo ha ganado. Por mucho que no caiga todo lo bien que a muchos le gustaría, por su pasado argentino, el fulano, etcétera, etcétera. Pues le llevo de escaparates, que los tenemos a reventar. Está la gente haciendo las compras de Navidad, que es una maravilla, es una pasada. Hay que incentivar el consumo, aunque no nos haya tocado la lotería. Y enseguida volvemos ya con las palabras del presidente, dedicadas casi exclusivamente a la fe. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La... La mejor noche vieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo rol. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su pago móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor actualizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. La chica se va. Alguien así. ¿Quién es? No lo veo, un coche no tarda. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante el nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, Navidad no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, el Honda Dreams. Alquilada Motor, concesionario oficial Honda. Sor José Falcorta 41, punto móvil Camareros. Y en Orihuela, carretera Luz y el cambio, kilómetro 27-100. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad de vida implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del. Teléfono 965-45-81-56. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una cama al ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta la Navidad con familia o amigos en Restaurante Rincón de Galicia. La comida de Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y en Nochevieja una cena digna de fin de año. Estas fiestas, la mejor gastronomía que llega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Divina Grande 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Avance informativo. Conectamos con nuestro corresponsal, Jonis Pencher, en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo en el sector! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Voy, voy! ¡Comprobado! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante a la acera del Plane y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. Elche. Estas navidades, en Compainé Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet estés donde estés. Compainé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Qué bonita la Navidad, qué bien suena. Bueno, digo, este fin de semana solo hay un partido, el de Informadores Populares, y el próximo domingo, 2 de enero, luego se lo cuento en la recta final del programa, voy a hacer la presentación del tercer partido benéfico entre la prensa deportiva y, en este caso, el bimilenario. En los dos primeros años fue la prensa deportiva contra el CNS a la Elche, este año lo hacemos contra el otro equipo femenino de la ciudad, el bimilenario. Partido benéfico porque, le digo porque, primero os digo dónde, domingo 2 de enero a las 10 de la mañana en el pabellón de Carrús, un juguete, una ilusión, porque todo aquel que acuda con un juguete, en buen estado, lo que vamos a intentar es lo más bonito del mundo. Arrancarle una sonrisa a los niños, sobre todo los que menos pueden, los que menos tienen, y para ello tenemos el apoyo de Casumari Elche y de Cáritas, y por supuesto del Ayuntamiento de Elche a través de la Consejería de Deportes, de la Fundación de Deportes, y también del Elche del Fútbol, que nos va a dar 1000 entradas para el primer partido de Elche en el partido de Elche Celta de Vigo, del 8 y 9 de enero. Para el que lleve, hablo del domingo 2 de enero. El partido prensa bilingüe, además de que va a ser bonito, todo el que lleve un juguete se va a llevar una entrada. Si llevas tres juguetes, pues te llevas tres entradas. El partido del Chacente, que también va a ser un partido, por eso también las gracias para la colaboración de Elche Club de Fútbol y de la Fundación de Elche Club de Fútbol. Luego hablamos de ese partido. Estamos en fechas preciosas y es precisamente el momento caso es para que los niños tengan juguetes, por lo menos uno. Los niños que no pueden, no, sus padres no pueden gastarse en juguetes, y eso es lo que pensamos. Rápidamente, escuchamos en la Junta General de Accionistas el informe del presidente José Sepúlveda. Todo el año me he dirigido a ustedes y he estado haciendo un pequeño resumen de la temporada, del ejercicio correspondiente, y a mí me gustaría destacar dos aspectos que creo que son conocidos por parte de todos y por tanto no me voy a extender demasiado. Creo que el aspecto deportivo pues, es una temporada que yo me gustaría calificar como una temporada ilusionante, y si bien el inicio de la temporada no fue lo esperado, que si teníamos muchas expectativas, pues yo no tengo ninguna duda que la incorporación de Bordalás, sobre todo con con muchos jugadores que habían llegado nuevo a este equipo, se fueron acoplando y poco a poco se definió la forma de juego. Desde esta campaña, para mí creo que deportivamente estuvo muy bien. Su final de temporada fue magnífico, menos todos los últimos partidos que ya tuvimos cuando no se nos enganchaba del ascenso. Sí que es cierto que durante la temporada estuvimos jugando en alto nivel y en muchos momentos de la temporada con posibilidades reales de ascenso. Sobre todo después de la victoria frente al Betis con un 0-3, con 2-2. Creo que fue un momento muy ilusionante, hubo una decepción en el día del Villarreal, que fue una decepción por parte de todos. Fue un día donde realmente sentimos de verdad ese apoyo de afición, mucha afición incondicional, pero es bonito ver el campo de fútbol lleno de gente animando a su equipo y con la ilusión puesta en ese ascenso. Y creo que deportivamente, pues al final de decepción, pero una decepción por lo menos ilusionante. Y eso fue lo que creo que deportivamente lo marcó la temporada pasada. Yo estoy satisfecho, un buen trabajo, y ese es el trabajo que hemos querido continuar este año. El aspecto económico y societario, que es lo que más me gustaría destacar, si bien es cierto que estamos atravesando una situación económica complicada por parte de la general, la situación financiera en este momento y en este país es muy difícil, es muy complicada, las empresas están atravesando dificultades, en todos los sitios están recortando presupuestos de publicidad, en todas las administraciones públicas están recortando subvenciones, apoyos, eso lo estamos sintiendo nosotros muchísimo, como estamos sintiendo el resto de, me imagino que de clubes, de entes deportivos y de empresas. Esto está afectando, pero sí que es cierto que yo creo que estamos notando esta merma de ingresos al hilo de lo que usted comentaba antes, esa falta de apoyo. Creo que hay una falta de apoyo y una falta de entendimiento. Y eso es lo que sí nos debe de empezar a preocupar. Que los ingresos, los gastos, pues son los que son, podemos reducirlos mal o podemos reducirlos menos. Pero quizás lo que nos se está transmitiendo es ese apoyo. No sabemos si es porque quizá haya mucha decisión, si porque hay mucha desilusión, si porque no se quiere, si es de la ascensa primera y mucha gente está decepcionada, pero lo que es cierto es que se necesita más que nunca el apoyo de la ciudad. Yo creo que si no contamos con un apoyo amplio, una base social importante, es muy difícil poder conseguir el objetivo. Podemos hacer ahora, como se ha dicho, este barco en el Instituto Nacional de Finanzas. Podemos solventar la situación económica. Podemos aguantar todo eso. Y más si no podemos hacer. Podemos aportar dinero. Podemos obtener recursos extraños de donde sea. Pero creo que el punto débil de este club, en este momento, no es la gestión económica, no es los gastos que están recortados. Creo que el punto débil es en este momento la operación. A mí me es duro entender que esta campaña de abonos simplemente se ha hecho 5.700 euros. Pero que una cifra inferior a 6.000 abonados en una población de 250.000 habitantes, pues efectivamente creo que es un punto muy débil. Yo creo que es el peor que tenemos. Quizás tengamos que estudiar, pensar, darle vueltas, pero el hecho de recuperar un apoyo importante como es nuestro. Bajando los abonos, haciendo lo que sea, aportando a la gente que tenga ilusión, pero desde luego es el punto de la distancia que nosotros marcamos. Porque después, el punto fútbol ha cambiado muchísimo. Hoy en día estamos viendo que el aspecto económico, este club siempre se ha distinguido por pagar, por cumplir con sus deudas, con sus tanques, con sus barrancas, pero al final ha ido cumpliendo con todo. Otros clubes nos están afectando muchísimo, optan por sus vendedores, por impagos, y eso nos está afectando en tiempo como este, en serio, que se le hace en algunos momentos de jugadores importantes para él, con el fin de seguir cumpliendo y seguir pagando y seguir sucediendo. Así que estamos en una situación muy complicada, muy delicada a nivel general. El hecho de que todos tienen sus problemas financieros y económicos, pero esa solución solo se soluciona de una forma. con el apoyo de la afición. Y yo desde aquí creo que me gustaría destacar que la afición en el pasado estuvo en el mismo de su equipo, pero poco a poco vemos que no hay un punto de excepción. Ese apoyo decae y decrece. Este año lo estamos dando todavía mucho más. A mí yo creo que como objetivo habrá que pensar cómo se recupera ese apoyo. Si no se tiene ese apoyo, es muy difícil poder seguir con esta permanencia, con esta lucha y con este lucha. Yo confío, es el primer año y hace años las otras juntas generales anteriores ya manifesté que esta situación económica muy complicada, confiaba en que éramos capaces de solucionarlo, se ha ido solucionando, sigo estando aquí, pero habrá que solucionar ese problema. Habrá que plantearlo seriamente dónde está el problema y recuperar el uso. Pues la única manera ahora mismo de recuperar la ilusión depende del equipo. Ya más me parece que no se puede hacer. Si el equipo va bien, se podrá sacar una segunda campaña de abonos para la segunda vuelta y si el equipo va mal, pues tragará la segunda campaña de abonos. Suele pasar así. Así que vamos a esperar que el equipo empiece bien el 2 de enero, el domingo 2 de enero a las 6 de la tarde en Villarreal contra el Villarreal B. Por cierto, como ya es tradición, la agrupación de Peñas de Leche y el cantautor y ilicitano Pepe Marcos visitan mañana, día de Nochebuena, a las 5, el asilo de nuestra ciudad. En el acto se entregarán regalos a nuestros mayores y se cantarán villancicos con ellos. Como todos los años, se extiende un poquito de cariño, un muchito de cariño, diría yo, y alegría a las personas que pasaron la ciudad tan señalada, separados de sus familias. Es un acto sencillo y a la vez tremendamente emotivo en el que desde aquí invitamos a asistir y participar a todos los ciudadanos. Por tanto, pues, enhorabuena a los que hacen este acto porque nuestros mayores también se lo merecen. La agrupación de Peñas de Leche, por cierto, quiero aprovechar para desear a toda la familia Santander y a todos los ilicitanos una feliz Navidad y que el 2011 esté lleno de felicidad, éxitos y nos traiga ese ansiado ascenso a primera división. Por cierto, otra noticia desde el Foro Deportivo. Nos informan del resultado de la segunda edición del concurso de relatos futbolísticos. El ganador de esta edición ha sido F. No sé si se llama Fernando Manel Alarcón y Menargues, con el relato La Nit de Nadal. El relato gira en torno a una pareja de ancianos y sus amigos que durante la noche buena se han venido reuniendo año a año. Como parte fundamental de sus tertulias no podían faltar las anécdotas en torno a la época dorada del club que ellos vivieron en primera persona y el viaje a Madrid para la final de la Copa como recuerdo fundamental. El ganador del mismo ha sido premiado con dos billetes para acompañar al equipo en el próximo desplazamiento. Enhorabuena al ganador y al Foro Deportivo por crear este tipo de iniciativas. Una pausa y seguimos. A primera hora o después de una buena comida, Cantú es oro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de Cantú es oro. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Asociación de Comerciantes Diagonal de Adyacentes. Lunes 27 de 11 a 1 de la tarde, animación infantil en Plaza Barcelona. Esta Navidad, Mucali Hogar celebra su cuarto aniversario. Con descuentos impresionantes. Dormitorio juvenil con armario y escritorio de 1,50 desde 660 euros con colores a elegir. Los mejores precios del mercado en Mucali Hogar. Grandes ofertas en conjuntos de cocina, sistemas de descanso, colchones, canapés, somieres. Comedores, dormitorios, mueble auxiliar. No encontrarás precios más bajos. Ven al cuarto aniversario de Mucali Hogar. Estamos en la Avenida de Novelda 111, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Navidades en Restaurante Paradero, Mar de Cristal. Comida de Navidad. Gran cena fin de año. Y comida de Año Nuevo. Este año te sorprendemos con unos menús de nivel, aptos para todos los públicos. Aperitivos, entrantes, mariscada, gran bodega y como siempre en Nochevieja. Música en directo, cotillón y mucha fiesta. Estas Navidades, Restaurante Paradero y Mar de Cristal. Reservas al 966-11-0099. Disfruten estas fiestas de los productos de gran calidad de los mercados municipales. El Ayuntamiento de Elche les informa que los días 22, 23 y 30 de diciembre... los mercados estarán abiertos todo el día. Nochebuena y Nochevieja estarán abiertos hasta las 3 de la tarde. El 29 de diciembre y el 6 de enero permanecerán cerrados. Mercados municipales de Elche, calidad y cercanía. Ayuntamiento de Elche. El fin de año está a la vuelta de la esquina y también el final de nuestro 60 aniversario. Así que no esperes más. Corre a Serrauto y aprovechate de descuentos irrepetibles en toda la gama SEAT. Hasta el 31 de diciembre tienes un Ibiza TVI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un SEAT León TVI con 4.600 euros. Y así toda la gama SEAT. Solo hasta final de año. Ven rápido a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Esta Navidad los regalos más prácticos están de oferta en Ferretería La Llave. Cafetera Nespresso 129,99 euros. Jamonera 8,95. Grifo de cerveza 129,99. Olla Express más regalo 39,95 euros. Vajillas y cristalerías, vigila revés, carros y bolsas de compra, cajas fuertes, herramientas, taladros y mucho más. Calidad y servicio al mejor precio en Ferretería La Llave. En Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Llegamos al Elche, saben que este domingo se juega el partido Informadores contra Populares. Mañana nos extenderemos un poquito más. Pero hoy ha sido presentado otro partido benéfico, el tercer partido benéfico de la prensa deportiva ilicitana contra el bimilenari Elche. Fútbol sala entre las chicas y nosotros. El domingo 2 de enero a las 10 de la mañana, en el pabellón de Carrús, lo más importante, un juguete, una ilusión y una entrada del Elche Celta. Todo el que vaya al pabellón, además de disfrutar de un magnífico espectáculo deportivo, no sabremos atrás de ese partido, eso sí, nos lo vamos a pasar muy bien, pues se va a llevar una entrada del Elche. Si llevas un juguete, una entrada, se llevas tres juguetes, tres entradas. La Concejalía de Deportes, la Fundación del Esporte y Cultura, el Elche Club de Fútbol y todos los medios de comunicación de nuestra ciudad se han volcado con este evento y así lo reflejaba hoy el concejal de deportes en la presentación, Federico Bullón. Yo creo que un año más cuando llega la Navidad hay eventos importantes dentro de la ciudad que organizamos y hay eventos también importantes desde la sociedad civil y los medios de comunicación organizan para, yo creo que en este momento también llegar a llevar esa solidaridad que el deporte siempre tiene ligado en esta ciudad. Un año más, este domingo 2 de enero a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tendremos un partido entre la prensa y el bimilenari con el eslogan "Un juguete, una ilusión". Yo creo que felicitar a la prensa deportiva ilicitana por esta iniciativa que año tras año viene desarrollando esta actividad. Yo creo que es importante seguir trabajando en aquello que está siendo poblado, en toda la actividad deportiva de nuestra ciudad y con lo otro, como se puede hacer de otra manera, esa vinculación con el mundo social que todo el deporte tiene en nuestra ciudad y que nosotros representáis prácticamente en este partido. Le paso la palabra. Me la ha pasado a mí, así que yo se lo voy a pasar a José Luis Ordóñez, que es el secretario del bimilenari, que pues, este año es la primera vez que va a participar con sus chicas en este evento. Una fiesta muy bonita y muy buena porque socialmente ayuda a los niños. Hay que destacar que bueno, en este evento todos los medios de comunicación, prensa deportiva, estamos unidos en la casa con Radio Express, con Telegel, con Express, con Rostero, está la cadena SER, está la Diario Corral, la promoción, está en la radio, el AS, en fin, todo lo que hacemos diariamente en la administración deportiva. Ahí vamos a estar también colaborando y llevando nuestro juguete porque somos los primeros que queremos dar ejemplo de la dificultad. Le seguiremos manteniendo informados. Ahora